voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más estamos de nuevo aquí en tu compañía disfrutando, como bien sabes, de lo que más nos gusta, que es la radio rock, y apoyando a estas bandas que ya te vamos dando visibilidad desde hace mucho tiempo, en este caso en tu compañía, a través del receptor que lo estés haciendo de cualquier lugar del país y, como no, a través del mundo, de la página web que estés escuchando o de la app en tu móvil. Como te digo, soy David Calderón y los próximos 60 minutos estaré intentando traerte en la actualidad del mejor rock que tiene menos visibilidad habitualmente y que nosotros nos proponemos en darle la vuelta a la tortilla. trovadourbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar tu propuesta musical. También tenemos esa página de Facebook donde puedes dejarnos tus noticias, tus conciertos a la Trovador Urbano y también nuestro podcast para que escuches programas anteriores en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva directamente hasta tierras cántabras, en este caso para conocer uno de los dos trabajos que nos han hecho llegar recientemente la formación cántabra Wet Cactus. Como te digo, una formación que en formato trío, con intensidad, te puedes hacer un tanto la idea de por dónde pueden ir los tiros. Este al bajo y voz Daniel, a las guitarras Oscar Pérez y Ernesto Diez, y a la batería Jaime Pérez, bueno, cuarteto mejor dicho, pero con la intensidad de esas bandas de origen setentero y que plasman a través de un stoner muy condensado, con muchos cambios de ritmo y sobre todo con una actitud brutal en lo referente a este homónimo, este EP homónimo, y el tema que vamos a proponerte para escuchar y para arrancar la nueva edición del programa es este Jinson, como te digo, de este trabajo, uno de los dos que nos hicieron partícipe estos cántabros, que son, como bien, el territorio Wet Cactus. Como siempre, gracias por la escucha. Thank you. pura intensidad, como bien te vuelvo a reiterar en el caso de estos West Cactus, estos cántabros que nos llevan directamente a lo que es esta primera puesta de largo de Novak, una formación que a través de sus 11 cortes nos propone en Galáctica, una intersección de Poon también con algunas melodías del pop que hace que el sonido se pueda acercar en muchos momentos a ese aire norteamericano de los grandes del género. Como te digo, cantado en castellano dentro de este en Galáctica, una banda, como bien te digo, de nuevos vuelos. Vamos a acercarnos a escuchar este segundo corte, este corte que se denomina concretamente Quédate, que nos da pie para ir conociendo a esta banda que son Novak. Si tú te vas porque has tenido suficiente, parece que tampoco eras tan diferente. Y ahora ya no puedo oír tu voz. Ahora solo nos queda rencor. Quiero que sepas que yo todavía te quiero. Y ahora nos guste o no, esto es lo que tenemos. Estaba acostumbrado y ahora de pronto me falta una parte de mí. Quiero decirte que yo todavía te quiero, pero lo pienso mejor y guardo silencio. Si tú siempre estamos rescatando trabajos que han sonado en el programa y que nos gusta volver a proponértelos. En este caso, esta banda, Decimals, puso en funcionamiento ya hace 3 años Ancient Astronaut, que es este EP de 4 cortes. Bueno, por minutaje casi que se podría ir casi a una larga duración, pero bueno, realmente por los 4 cortes ya a mí me mola más decir esto, ¿no? Como ya te digo, pues una banda que nos ofrece un metal muy curtido, pero siempre desde un punto de vista muy personal y con también ese ambiente instrumental que conjuga el post-rock que también interpreta Decimal, la banda barcelonesa que hace una intersección en 4 temas curiosa y que te quiero proponer a través de este Time, que es su segundo corte, que lo vas a escuchar ahora a continuación. Escuchas a Decimals. We'll be right back. ¿Cómo se puede llegar a realizar temas de este corte profundo, pero a la vez pegadizo, como bien te decía, de los barceloneses Decimal, que nos lleva a seguir escuchando al nuevo trabajo de Vicky and the Will, el libre, que a través de su música, de ese rock con un corte muy clásico, pero con esa voz personal de su vocalista, que le da un timbre y una sonoridad muy propia, como bien te digo, nos sigue proponiendo temas a través, en este caso, de su sexto conte En Ruinas, que suena tan maravillosamente como te propongo, según doy a nuestro botón del CD, para que escuches a Vicky and the Will. Te digo, una banda que me parecía altamente recomendable volvértelos a traer al programa. Ya sabes que estás escuchando Trovador Urbano y siempre es un placer estar en tu compañía, trayéndote la actualidad y también rescatando, como bien te reitero anteriormente, bandas que ya han sacado hace algún tiempo su trabajo y que esperamos en no mucho tiempo vuelvan a ponerse en pista, a ponerse en la lanzadera del rock, que eso significa que están vivos después de todo lo que ha ocurrido. Dead Hunter hacia la luz. Este trabajo lo sacaban hace ya 3 años a través de Rock Estatal y nos hacían una propuesta de una amalgama de intersección de estilos que al batirlo en la licuadora hace que tengan una sonoridad muy importante, muy espectacular, y desde luego te los quiero volver a traer a través de este Delirio de Amor que suena, como escuchas, como bien te digo, de estos Death Hunter. No les pierda la pista. Trapos sonetos al viento que labrados con paciencia habla de mi sentimiento que adora tu alma. El aire esculpe la roca, el mar desgasta la playa, pero el amor inmenso soslaya tu bella mirada. No debo decir nada más cuando mirar un momento trae la risa sin llanto y bebe del manto blanco. Acabemos con un infierno que quema vicisitudes, que alienta las maldades sin pensar a todos. Gracias por ser mi ecología, a la vez la verde voz del paisaje entre la niebla del día, sin medias tintas ni divisas. We'll be right back. Como puedes comprobar, nos gusta siempre dejar los temas al completo, porque creo que es importante que se registre y no se pise, como suele ocurrir en otro tipo de maneras de hacer en radio. En este caso, vamos con un rock and roll de más raíz, rock and roll que podríamos incluso calificar de esos precursores de los States, de los Estados Unidos, un rock and roll de corte incluso, o se puede decir clásico, ¿no? A través de The Soul Jacket, esta banda que no está en esas tierras, porque como bien sabes, siempre estamos intentando dar visibilidad a las bandas de la vieja piel de toro. Estos gallegos de Vigo nos proponen 9 cortes de un trabajo que acaba de salir hace muy recientemente en cuanto a tiempo, y desde luego queremos dártelo a proponer este Let Me Stand, que además es el trabajo, o el mejor dicho, la canción que va a sonar a continuación, para que conozcas a estos gallegos que son The Soul Jacket. Yes, I know you, baby. Think of you as much as I can. I can feel your voice. Can get you on my mind. But I love you. What is the cause of truth? Know where you come from to. Now you see the sky above. Soon you see the underground. Moving on my life. Let me stand. Moving on my life. We'll be right back. Y desde Pamplona, en Navarra, volvemos a recoger este trabajo hacia ti de Correcaminos en Rock and Roll Band, con un sonido de corte sureño, de rockabilly, en definitiva un rock and roll también de aquellos momentos, de esos primigenios que realizan en este año 2021 a través de este trabajo. Y volvemos a conocerles a Correcaminos con este corte, con este Misteriosa Mujer. En un bar, tiempo atrás, fue por casualidad verla ya. Fumaba y bebía en un rincón. Alzó su copa y sonrió. Elegante misteriosa mujer y ojos de color miel, me embrujó, me adentré en su oscura piel. Yo, sin pensar quién era quién, yo, nos besamos, nos perdimos. Da su olor que arda mi corazón. Cantidad de posibilidades hay en cada uno de los estilos que, bueno, empezaron a fraguarse pues hace muchísimos años, y hay estilos, pongo el ejemplo del thrash metal, que tiene un montón de vertientes extremas, y dentro luego de esas vertientes hay todavía más más visibilidades y en definitiva hace que el mundo que nosotros apoyamos, el mundo de la del rock en definitiva y de todos sus diferentes puntos de expresión artística, haga que sea un mundo muy rico. Como el programa de hoy está siendo muy rockero y seguimos un tanto en esa línea con Carlos Abril, con este Guitar Nightmares, que en este caso, en el caso de Carlos, se rodea de muchísima gente para estos ocho cortes, que ha dado personalidad propia, pero como te digo, un tanto en esa línea clásica que te estoy proponiendo a través del nuevo programa de Trovador Urbano, el de esta semana. Bien, vamos a escuchar a Carlos, la manera peculiar propia de como parte principal de este proyecto, con ese, sobre todo, sabor a blues que te vas a encontrar a lo largo de estos ocho temas, y te quiero proponer uno de ellos, que es este Bloodstain, que suena francamente bien, y te lo vuelve a proponer o traer a nuestra habitualidad del programa. Ahí está Carlos Abril. And now I know who I am. Ya te estuvimos presentando este primer volumen, La vida, la música es vida, mejor dicho, de este Puerto Rock, de bandas de esa maravillosa localidad de La Mancha que es Puerto Llano. Un total de 14 de ellas han participado en esta recopilación de sonidos rockeros a través de esas calles de Puerto Llano, como bien te reitero. Y vamos a conocer en este caso, en el día de hoy, a Dark Ways con este Súbete en mi coche, dentro de esta recopilación muy interesante, La música es vida, dentro de ese Puerto Rock. Dark Ways. We'll be right back. Sí, señor, interesantísimo este tipo de recopilatorios que nos trae la actualidad de muchas zonas. Antiguamente eran los concursos, luego hay asociaciones que también hacen esta maravillosa labor, incluso compañeros, e incluso en nuestro caso hicimos un par de recopilatorios para nuestras fiestas conjuntas con nuestro compañero de concierto, para ellos y ellas, Chema Sánchez, que ya nos lleva para despedir con esa reflexión, como bien te digo, la nueva edición del programa de hoy, esperando que haya sido tardado. Hoy no hemos metido mucha caña, pero bueno, yo sé que la audiencia del programa es abierta, es proclive a todo lo que se le propone, y seguro que más de uno ya estáis investigando muchas de las bandas que te estoy proponiendo para la escucha de hoy. trovadourbanoradio@gmail.com para que nos hagas llegar tu música, para irle dando visibilidad. También nuestra página de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast para que escuches programas anteriores y programas más largos que tenemos a través de asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva para despedirnos con una balada, con un tema que a mí me parece espectacular, de una banda que fue el gran revulsivo de los finales de los años 80, casi con esa pérdida ya de la fuerza del heavy metal que venía generándose en los años 80, que yo tuve la posibilidad de ver ya con aquel descafinado Xu Human Raid en 1995, te hablo de Skid Row. Y como bien te digo, cuando hablamos de Sebastian Bach, hablamos de una de las personalidades dentro del heavy rock en cuanto a vocalistas. Como te hablo, desde los Stage. Vamos a recoger dentro de aquel Skid Row, que era el trabajo homónimo, este, como bien te digo, fantástico tema, I Remember You, que nos lleva para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, disfruta de la vida, sé feliz. Nos escuchamos en 7 días y no dejes de escuchar buen rock. Skid Row, hasta la próxima semana. ¡Gracias! We'll be right back. rush to where he